usted no le gusta bailar, si a usted no le gusta gozar, si a usted no le gusta bailar, no es mi problema, es su problema, no es mi problema, es su problema. Yo trabajo para vivir, yo no vivo para trabajar, yo trabajo para vivir, yo no vivo para trabajar, si a usted no le gusta bailar, si a usted no le gusta gozar, no es mi problema, es su problema, no es mi problema, es su problema. Si a usted no le gusta bailar, si a usted no le gusta gozar, si a usted no le gusta bailar, no es mi problema, es su problema, no es mi problema, es su problema. Yo trabajo para vivir, yo no vivo para trabajar, yo trabajo para vivir, yo no vivo para trabajar. Si a usted no le gusta bailar, si a usted no le gusta gozar, no es mi problema, es su problema, no es mi problema, es su problema. PMK, la combinación perfecta.